Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Al menos 21 civiles murieron hoy temprano en un ataque aéreo estadounidense contra una aldea en Afganistán. El Pentágono dice que los soldados estadounidenses estaban combatiendo insurgentes en la provincia de Helmand. Los residentes locales informaron un número de muertos más elevado. Según dijeron, 38 personas murieron y otras 20 resultaron heridas. Este ataque tuvo lugar un día después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses le pagaran indemnizaciones y pidieran disculpas a los familiares de 19 personas que fueron asesinadas y de docenas de personas que fueron heridas por los infantes de marina estadounidenses en marzo. Los infantes de marina dispararon indiscriminadamente contra una multitud de civiles luego de que un atacante suicida y un hombre armado emboscaron un convoy estadounidense. El martes, el comandante de brigada del ejército estadounidense, el coronel John Nicholson, le dijo a los familiares de las víctimas que se sentía profundamente avergonzado. El coronel Nicholson dice que efectuó pagos de aproximadamente $2,000 a los familiares de las personas que murieron. Mientras tanto, los legisladores afganos aprobaron un proyecto de ley que solicita que se detengan todas las operaciones militares extranjeras a menos que estén coordinadas con el gobierno local. Mientras tanto, en Irak, otro ataque estadounidense se cobró la vida de 7 niños. Un helicóptero estadounidense abrió fuego contra una escuela primaria en una aldea cercana a la frontera con Irán. Al menos otros 3 alumnos resultaron heridos y el edificio de la escuela sufrió daños severos. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que dispararon debido a que recibieron un ataque desde el establecimiento escolar. En otras noticias de Irak, el Pentágono anunció un despliegue de soldados que mantendrá el aumento del número de efectivos por lo menos hasta fin de año. En agosto comenzarán a desplegarse 35.000 soldados en 10 brigadas para relevar a los anteriores. El anuncio surge mientras una encuesta de la CNN descubrió que poco más de la mitad de los estadounidenses se opone al veto del presidente Bush de la semana pasada, por el que le puso un freno a un proyecto de ley que exigía que la retirada de los soldados estadounidenses comenzara el próximo otoño. Mientras tanto, el vicepresidente Dick Cheney se encuentra en Irak en una visita sorpresa. Cheney se reunió con el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki en la primera parada de su gira de una semana de duración por Medio Oriente. Esta es la segunda vez que el vicepresidente visita Irak desde que asumió el cargo. Un fotógrafo ruso se convirtió en el último periodista en ser asesinado en Irak. El domingo, Dmitry Chevotayev viajaba junto a soldados estadounidenses en la provincia de Diyala cuando su vehículo fue golpeado por la explosión de una bomba al borde de la carretera. Chevotayev es el primer periodista extranjero en ser asesinado en Irak este año. Un juez federal desestimó los cargos de fraude de inmigración contra el militante cubano anticastrista y exagente de la CIA, Luis Posada Carriles. El martes, la jueza de distrito estadounidense Kathleen Cardone dijo que el gobierno estadounidense recurrió al fraude, el engaño y las artimañas cuando interrogó a Posada Carriles acerca de su caso. Los gobiernos venezolano y cubano lideraron pedidos internacionales que alegaban que Posada Carriles debía ser procesado por crímenes más graves, ya que se encuentra vinculado a una serie de ataques letales, entre ellos el atentado con bombas de 1976 contra un avión cubano que causó la muerte de 73 personas. El gobierno de Bush se negó a extraditarlo a Cuba o Venezuela. En una declaración, el gobierno cubano dijo: "La liberación del terrorista fue tramada por la Casa Blanca como compensación para que Posada Carriles no revele lo que sabe, para que no hable sobre los innumerables secretos que guarda sobre su prolongado periodo como agente de los servicios especiales de Estados Unidos". En Nueva Jersey, 6 personas fueron arrestadas por cargos de conspirar para atacar la base militar estadounidense de Fort Dix. Los fiscales dicen que los acusados monitorearon la base y planeaban utilizar granadas de mortero y armas automáticas. El fiscal estadounidense de Nueva Jersey, Christopher Christie, dijo: mediante los asombrosos esfuerzos de estos oficiales de la ley, logramos infiltrar testigos en esta célula terrorista, para que pudieran proporcionarnos más información y para que nos permitieran vigilar eficazmente su conducta durante los últimos 16 meses. Estas personas poseían varios videos yihadistas, tenían en su poder el video con el testamento de dos de las 19 personas que secuestraron los aviones el 11 de septiembre. Tenían un video de Osama Bin Laden donde convocaban a los musulmanes a la yihad. También se mostraban videos, entre ellos, de ataques armados y asesinatos de miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en todo el mundo. Cuatro de los sospechosos nacieron en la antigua Yugoslavia, otro en Jordania y otro en Turquía. El FBI dice que no hay pruebas que los vinculen con Al Qaeda. En Irlanda del Norte, los líderes de los principales partidos protestante y católico asumieron el martes como ministros de un histórico gobierno de unidad. El acuerdo entre ambas partes fue alcanzado en marzo. Martin McGuinness, líder del Sinn Féin y nuevo viceprimer ministro, dijo: creo que lo que la gente verá hoy no es publicidad, sino esperanza. Y lo que veremos hoy es uno de los mayores pasos en este proceso en casi 15 años. En México, 11 manifestantes arrestados durante la visita del presidente Bush a la ciudad de Mérida, en Yucatán, fueron liberados tras pasar casi 2 meses en prisión. Las 11 personas fueron liberadas con la condición de que abandonen las acusaciones de tortura y abuso en custodia policial. 8 manifestantes permanecen tras las rejas. En Florida, 8 ex guardias de prisión fueron acusados de maltratar a prisioneros en el establecimiento correccional Hendry en Everglades. Funcionarios de la prisión dicen que los guardias golpeaban a los prisioneros y los obligaban a realizar actos deshumanizantes, como lavar los retretes con la lengua. En una noticia de Washington, D.C., el Senado votó en contra de una medida que hubiera permitido a los consumidores comprar medicamentos de receta importados a precios mucho más bajos. En una decisión de 49 contra 40, el Senado votó para imponer estándares de seguridad que funcionarios del gobierno dicen que no pueden cumplir. El senador republicano David Vitter, de Luisiana, dijo: una vez más, las grandes empresas farmacéuticas demostraron que son el lobby más poderoso y mejor financiado en Washington. En materia educativa, una alta funcionaria del gobierno que supervisa los préstamos estudiantiles renunció en medio de una creciente polémica acerca de los vínculos de su organismo con comerciantes y prestamistas. La renuncia de Theresa Shaw como directora de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes sucedió al tiempo que legisladores iniciaron investigaciones de los vínculos personales y económicos entre la industria, la universidad y funcionarios del gobierno. El Departamento de Educación admitió el mes pasado que las empresas pueden haber violado en forma indebida una base de datos nacional de estudiantes que solicitan préstamos para obtener información con fines comerciales. Y por último, en materia de salud, un nuevo estudio demuestra que los hospitales estadounidenses cobran 2 veces y media más a los pacientes que no tienen seguro médico que a los que tienen cobertura de seguro de salud. La brecha ha aumentado gradualmente en las últimas 2 décadas, pero ha sufrido un aumento aún mayor desde que Bush asumió el gobierno. El estudio fue publicado en la revista médica Health Affairs. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.